llegado el momento de pasar de las buenas finanzas nacionales a las buenas finanzas familiares. Y desde ahora me comprometo a trabajar para que cada familia mexicana alcance el bienestar que sin duda se merece. Colosio, bienestar para tu familia. Muchos me preguntan por qué nos aliamos con el PRI. Te lo digo sin rodeos. Esto es poder puro. Si eres testigo de un delito y no lo denuncias, es como si te convirtieras en cómplice. Tu silencio es criminal. Llama al 01800-8-DENUNCIA. México Unido contra la delincuencia. La magna, grandiosa, diosa. Espectacular ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno. Jesse James and Frank. Mi papá fue un luchador por la democracia. Un hombre de muchos pantalones, en un México antidemocrático, en un México de caciques que ojalá no vuelva nunca más. Aprendí el valor de la congruencia, el valor del ser humano, el valor del cariño y del amor, el valor de la justicia, de lo que cada quien le corresponde. Con un sentido muy claro del deber. También la política la aprendí como el deber de hacer el bien. He hecho política con principios y con valores. Valor y pasión por México. Felipe Calderón, presidente. Entre nuevos. Volaris. Lo quieres, lo tienes. Que más color y sabor a tu vida. Nueva ciencia. Mucho. Vivir así no es vida. Mejor. Ya no debe existir esta discriminación. En el Senado trabajamos en leyes para lograr la... ¿Y tú? ¿Qué estás haciendo para qué? ¿Qué estás haciendo para cambiar las cosas? Boletos al 5093. Mañana México será mejor que ayer. Porque con el nuevo Seguro Popular... Hoy más de 12 millones de mexicanos ya están protegidos y pueden cuidar su salud y patrimonio. Para finales del 2006 serán 20 millones. Juntos construimos los cimientos de un México fuerte. Si seguimos por este camino, mañana México será... Mañana, México será mejor que ayer. Gobierno de la República. Hasta mañana.